El décimo factor para obtener el éxito es pagar el precio. ¿Y cuál es ese precio? Déjenme contarles también una historia de un sabio que vivía alejado de la gente. Vivía en la parte más alta de una montaña. Y la gente que quería de sus consejos tenía que subir hasta allá para consultarlo. Cierta vez alguien llegó para preguntarle justamente cuál era la fórmula para conseguir cualquier cosa, esperando escuchar una gran cátedra. Pero simplemente el sabio dijo: mira, te voy a escribir la clave en esta tabla para que no la olvides nunca. El sabio tomó una tabla y escribió solamente una frase: no hay nada gratis. El hombre lee la frase y dice: vine hasta aquí buscando tu sabiduría para que me digas nada más algo que yo ya sé. Tal vez tú, como esta persona, también lo sabe, pero eso no es suficiente. Aprende a aplicar este principio. Aparte de desear las cosas, hay que esforzarse para obtenerlas. El esfuerzo es parte integral del éxito. Al escuchar los 10 factores del éxito, seguramente te has dado cuenta de que hay muchas cosas que deben cambiar en ti, ya sea reforzándolas o adquiriéndolas como hábitos. Esto es muy importante. Si una persona quiere mejorar, tiene que cambiar. ¿Tú crees que haya dentro de ti algo mejor de lo que hasta ahora ha sido? Si hay algo dentro de ti que quiere salir, recuerda que tienes que pagar el precio de la transformación. Dios le ha dado al hombre una capacidad que lo diferencia de todos los demás animales, que es la capacidad de elegir. Es la capacidad de decidir qué es lo que quiere hacer. Los resultados de todo lo que hacemos dependen de las decisiones que tomamos. Y esa es la capacidad que debemos utilizar a nuestro favor. Nosotros elegimos con quién nos casamos, si nos casamos o no nos casamos, en qué trabajamos, si hoy vamos a ver un cliente o no lo vamos a ver, si descansamos o no descansamos. Nosotros decidimos qué es lo que hacemos. Ojalá que todo lo que hemos visto aquí lo lleves a cabo para lograr tus metas. Claro que déjame decirte que la mayoría de las personas saben todo esto, pero no lo hacen. Desde este momento, utiliza tu capacidad de elegir si quieres o no ser una persona de éxito. Porque al final de cuentas, tú eres tu propio éxito. Decídete a hacer tus sueños realidad.